canción. Castor Pollux por encargo, my homie Leech. Fue algo hermoso. Fue creado por ancestro, casi perfecto. Dios bendiga a los maestros. Es algo hermoso. Sentir que fluye por mis venas y quema. Un solo amor es mi condena. Hacer el ritmo de lo más bello que me ha pasado hasta ahora. Así es como hacer el amor por primera vez. No es para cualquiera, ni para el que quiera. Es para el que pueda y lo exponga en escena de la mejor manera. Un buen rap es más dulce que el lollipop. O quizás tener más fama que el viejo rey del pop. What up, es lo que hay, es lo que siento. Somos vivos, grafiteros, en sinfiero, hip hoperos, sin peros y en cueros. Con las lenguas al desnudo, sin tantos nudos o enredos. Y sin aferro, amor al dinero. Ser MC no es lo mismo que querer ser así. Es salir al escenario y hacer temblar al contrario. Escupir bolas de fuego, derretir los micros cables. Ser fiables y estables, con las rimas formidables. Desgarrar a las gargantas con frases que espantan y ensartan como espinas de pescado en Semana Santa. El rap a mí me levanta, la moral me sube. Y sin tener que usar sustancias me pone en las nubes. Ahora tomo esta ventaja en esta carrera austera. Donde algunos se rindieron, otros simples no la hicieron. Se dieron y abandonaron esta bendición de Dios. Y si no estoy en lo correcto, perdona, no soy perfecto. Pero es que por el hip hop solo amor es lo que siento. De mis penas el exilio, mi correspondido idilio. El auxilio a estos atajos oscuros y sin salida. La medicina prohibida es mi terapia de vida. Fue algo hermoso. Fue creado por ancestro, casi perfecto. Dios bendiga a los maestros. Es algo hermoso. Sentir que fluye por mis venas y quema. Un solo amor es mi condena. Es algo hermoso. Porque es cultura de la calle, arte de buen talle y que nunca callen. Hip hop hermoso. Cuatro elementos super filos, MCs, B-boys, DJs y graffiti. Es algo hermoso, es mi gozo, es mi gran devoción. Llevar las calles a los ritmos y volver la canción. Estar unidos por un sueño sin perder la ilusión. Es demostrar lo que tienes en una presentación. Esto es sentirse orgulloso de hacer algo con razón. Es reventar las tarimas con rimas, con emoción. Es dar la vida por tu hermano en cualquier situación. Como escuchar tus canciones en una radio estación. Es respetar y querer a tu grupo como familia. Es ser legal, puro y honesto, firme sin sentir envidia. Como ver niños jugar, felices en su hogar. Como abrazar a tu madre y nunca verla llorar. Como tener a tu lado la nena que siempre has amado. Como quitarle el hambre al que no ha probado ni un bocado. Dar la mano a un necesitado sin recompensa. Esto es hacer lo tuyo, no importa lo que la gente piensa. Fue algo hermoso. Fue creado por ancestro, casi perfecto. Dios bendiga a los maestros. Es algo hermoso. Sentir que fluye por mis venas y quema. Un solo amor es mi condena. Hip hop es mi cultura, yo he escrito la epopeya. Pompeya, poesía perenne, que domina las estrellas. Está escrita en pergaminos, ha cruzado los milenios. Como prosa maravillosa, escrita por los genios. Soy un poeta lírico, esclavo de los arpegios. Soy músico orgulloso y no cometo sacrilegio. Yo canto soliloquios para la tropa de los locos. Traxoda de los coloquios, solo quedamos unos pocos. El hip hop es un fenómeno, conmigo hace un dúo. Que vigila como el búho, de noche el status quo. Es esencial pensar, saber, leer, creer, poner 30,000 palabras y cumplir con mi deber. El rap se lleva en la sangre, mi madre me lo dio. Busca rapero en los libros, ahí aparezco yo. Hay payasos que aparecen como tumor algunas veces. Que dicen ser raperos pero cantan estupideces. Con nombres ridículos de perros y vehículos. Como no saben leer, entonces copian mi versículo. Desde que tengo 11 años, el rap para mí es sagrado. Lo canto con agrado, me ha subido a los estrados. Yo tengo 1,000,000 de amigos como Camilo Sesto. Y todos son raperos bien puestos en su puesto. Rapero nace, después se hace. Como base se place y se inspira con clase. Fue algo hermoso. Fue creado por ancestro, casi perfecto. Dios bendiga a los maestros. Es algo hermoso. Sentir que fluye por mis venas y quema. Un solo amor es mi condena. Es algo hermoso. Porque es cultura de la calle, arte de buen talle y que nunca callen. Hip hop hermoso. Cuatro elementos super filos, MCs, B-boys, DJs y graffiti. Sí, algo hermoso el hip hop. Representando desde la cueva del payaso con especies en extinción. Maldito Frack, yeah, Homie Leech, Castor Pollux por encargo.